Me llamo Agustina y estoy acá porque, bueno, debido a todo lo que sucedió hoy, estaba en mi casa todo el día enterándome de lo que había sucedido en Buenos Aires y como no fui a Congreso, decidí movilizarme en este momento. Mi nombre es Alejandro. Es un atropello porque evidentemente están recibiendo orden el Fondo Monetario y lo están cumpliendo a rajatabla. Porque esta gente no sabe hacer otra cosa y no se da cuenta que está trabajando con gente, ¿sí? Con gente que trabajó toda su vida. Y ahora, como ellos se endeudaron por todos lados porque no conciben el Estado de otra manera, lo conciben el Estado como un que no tiene que vigilar, regular nada de lo que es el comercio o las finanzas, todo. Mi nombre es Dayana y vine porque creo que es totalmente injusto que el ajuste lo paguen los trabajadores, que lo paguen los que tienen plata y no los jubilados, ni las asignaciones universal por hijo. Vine espontáneamente con mis compañeros de lucha, de militancia. Pensamos que la reforma es malísima, es lo peor que le puede pasar a los trabajadores, a los jubilados, a los futuros jubilados, al país. Es un saqueo, es un robo, esto no es una reforma. Lo pintan de reforma, pero es un saqueo. Y si necesitan plata, que se la saquen a las mineras, que se la saquen al campo.